de nuevo y esa latitud. Caminas elegante con tu nuevo amante y a mí me mataste cuando apenas me dejaste. Ahora viste la moda, dice que ya no la joda. Ella más feliz estando sola, bien sola. Siento.